habido, casos de este libro, Historia Universal de la Destrucción de Libros. Es impresionante porque de todas las épocas, y cosas que nosotros en general por ahí acá la vamos a enfocar más a lo que fue la Inquisición, no hace mucho, en la época de la dictadura militar, también se han destruido muchísimos libros, se han quemado. Este es otro libro muy importante, Libros Prohibidos, una historia de la censura. Cuando la gente menos sepa, mejor se la puede dominar. Eso es la vida. Pero esto es yo lo que me refiero es que cuando uno piensa en censura, en censura del mundo de todo, y más nosotros que venimos hablando de la antigüedad, si recuerdan cuando vimos la Biblioteca de Alejandría, que fue destruida, y que los rollos de la Biblioteca de Alejandría sirvieron después para calentar los baños, las calderas de los baños, ya de qué época estamos hablando, la destrucción de las tabletas de arcilla, de lo que fue la biblioteca de Azurbanipal, que era, ¿se acuerdan de las maravillas del mundo? Que una de las maravillas eran los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, los jardines colgantes de Babilonia estaban en el palacio de Azurbanipal, donde tenía la biblioteca de Nínive, una biblioteca de la antigüedad muy importante, también fue totalmente destruida, no llegó prácticamente casi nada. O sea que la intolerancia al conocimiento, a las creencias de otro, a los actos, muchas veces a los actos privados, existió desde siempre. Yo creo que va a seguir existiendo. Lamentablemente, el ser humano tiene algo de maldad que hace que, bueno, que haya guerras, que haya todo ese tipo de cosas. Yo le voy a subir un videito, o si no se lo subo por ahí, mi hijo iba a averiguar que a lo mejor el viernes que viene podemos ir allá a dar clase, pero no sabemos todavía, allá al instituto, porque ahora hay un cañón en nuestra aula. Pero no sé, porque como los viernes hasta ahora están los de educación física, pero a lo mejor pidiéndolo lo conseguimos. Si no, un video que logré, bueno, yo no logré nada, lo logró mi hijo, porque yo con la tecnología no es, más de dos botones es mucho para mí. Había visto justo un manchando en el canal Encuentro un documental que hablaba sobre el arte barroco, y bueno, que habla de las previsiones que había habido, incluso no sé si recuerdan en alguna época haber escuchado que los techos de la Capilla Sixtina en algún momento fueron cubiertos porque eran cuerpos desnudos, los pintaron encima, y después cuando los restauraron aparecieron los originales eran. O sea que fíjense que la censura de toda la vida. Bueno, y en este video muestra un libro que hay en la Universidad de Salamanca, que fue al que le aplicaron censura. Y partes que la cortaban, partes que la tachaban, partes que le pegaban hojas encima con otra copa, con lo que se Fíjense que si uno se pone a pensar, no es solamente no quiero que el otro se entere de lo que está escrito acá, sino que a su vez no, no permito la libertad de que lo escribió, porque yo le tengo una hoja arriba o le tacho esto y es otra obra, no es la obra de esa persona. Lo mismo que tapar las pinturas, menos mal que ahora con los años y con nuevos métodos se han podido limpiar sin dañar los originales. Pero fíjense la mentalidad. Y esta inquisición que apareció, y que no fue solamente, porque parece que a veces la censura siempre tiene que ver con la Iglesia Católica. No, no. Tiene que ver con todas las culturas y con todo. Cuando los luteranos se separan, encima mandan en Holanda a quemar todas las bibliotecas o libros de los católicos. Calvino después también manda a quemar los que no eran los libros de los que no eran sus seguidores. La Inquisición funcionó en España hasta, no sé si el año 50, 1950. Ahora, lo que pasa que chicos, si ustedes se ponen a pensar lo que fue la época de Franco, y no sé si hasta el 50, porque Franco se murió en el 78, así que hay que ver si nos fue hasta el 78, no me acuerdo realmente, pero claro, no tenía las persecuciones que había tenido en su momento, pero sí fue bastante terrible, sobre todo porque se supone que los hombres siempre han querido dejar alguna huella de su paso por el mundo, por eso hacen monumentos, o por eso alguien escribe un libro y lo deja, o graba una canción o lo que fuera. De hecho, cuando el hombre fue a la luna, dicen que dejaron un disco de oro que está grabado en todos los idiomas con un mensaje de bienvenida y paz, una cosa así. Entonces, evidentemente que alguien quiere dejar, alguien que vaya a la luna, no sé cuándo va a decir, acá hubo alguien que vino, una civilización hizo algo, y que por el otro lado haya otros que se empeñen en destruir eso y que no se sepa, no se entere, es demasiado terrible. ¿Por qué a nosotros nos interesa tanto la censura como los bibliotecarios? A ver. Los bibliotecarios, una de las cosas que en las que basa la ética profesional de los bibliotecarios es no ejercer censura. Que no confundir ejercer censura con orientar al usuario en determinada lectura, porque por ahí no le puedo dar un determinado libro, un chico de 7 años, primero porque a lo mejor no lo va a entender, o a lo mejor porque por el contenido no es de edad como para leerlo, ¿no es cierto? Y tampoco le puedo dar a una persona por ahí semianalfabeta un libro, un texto universitario donde no va a comprender pero eso no es censura, eso es orientar al lector, pero decirle esto no se debe, esto en mi biblioteca yo no lo voy a tener porque atenta a las costumbres, a la dolorosidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no va. Uno sí va a elegir que determinados documentos va a tener en la biblioteca, porque evidentemente yo tengo una biblioteca de química, Por ahí hubo censura con el Quijote. No tengo el Quijote, pero porque mis lectores no vienen a buscar el Quijote. Pero no es que yo no quiero que los lectores lean el Quijote. Que los lectores lo lean, porque lo lean en otra biblioteca, porque la mía se ocupa, yo no voy a gastar los dineros que tengo para comprar mi fondo bibliográfico, comprar el Quijote, si es una biblioteca dedicada a ti. Así que, si bien, como digo yo, de todas las cosas hay que tratar de sacar algo positivo, y lo que había hecho la Inquisición después del Concilio de Trento fue que obligaba a que los libros tuvieran portada, que muchos libros todavía no tenían, si bien habíamos hablado que con la imprenta en realidad empezaron a aparecer las portadas, esto va a aparecer, a hacerse más común en las portadas, pero con la Inquisición obligó a que los libros tuvieran que tener portada, que tuvieran que figurar en la portada el título y el nombre del autor, y que figurara quién lo editó, dónde lo editó y en qué fecha. Lo que es el famoso penimprenta, que nosotros podemos ver el año 4. O sea que esto se debe a esa época, un poco para normalizar. Va, a los bibliotecarios no sirve para normalizar, ellos no les servía para dejar más fácil y buscar. ¿Por qué? Porque ellos tenían una lista, un index de librorum prohibiorum. ¿Por qué? Claro, ¿no? Donde estaba la lista de los libros que estaban prohibidos. Y los imprenteros tenían que tener permiso, licencia para imprimir. Pero licencia para imprimir también lo puede tomar como que acá vos tenés que sacar un permiso para poner determinado comercio. Pero a su vez los libros tenían que tener licencia de impresión. Y cuando se hacía el control, había multas muy fuertes, que se las dividían entre el juez, esta Inquisición, o esta orden del libro. No me acuerdo si más de la segunda parte. Y bueno, ahí no permitía. Y también se hacían requisas en bibliotecas privadas. Los libros que se tenían escondidos en la casa. Si ustedes se acuerdan que vieron El nombre de la rosa, estaban los libros escondidos, los que tenían atrás de donde no pasaba nada más que el bibliotecario. Ahí había, del vamos se veía la famosa prohibición. Bueno, o sea que lo único que quedó de bueno para los bibliotecarios es esta normalización para los datos que figuran en la portada, que a los bibliotecarios nos viene muy bien, sobre todo cuando tenemos que andar buscando, porque yo no sé si en algún momento les había dicho que en realidad en un comienzo los libros no tenían título, se los llamaba con las primeras palabras del texto, y por eso eran extensas, porque era un párrafo bastante grande, después el título pequeño es una cuestión más moderna. Bien. Los títulos, sí, los títulos empiezan a aparecer en los libros cuando empiezan a aparecer la coronación, la imprenta, que empiezan a aparecer los títulos. Antes no tenían títulos. Se los conocía por o algunos catálogos, que eran catálogos de títulos, por las primeras palabras del, que eran también muy común las poesías, ser conocidas por las primeras letras de el autor. Sí, no, las primeras letras del texto. Claro. Y habíamos hablado la clase pasada del siglo XVII, ¿recuerdan? Muy bien. No, lo que pasa es que hay cosas que abarcan mucho y uno tiene que echarlas y ponerlas en tremendo. Y habíamos dicho que el siglo XVII que había decaído mucho la impresión y todo eso, pues vino el siglo XVIII y el siglo XVIII realmente hizo un renacer tipográfico muy importante. El siglo XVIII es muy importante para lo que va a tener que ver con la historia del libro, porque en este siglo es el siglo en que se edita la enciclopedia inglesa, que es la primera enciclopedia de tipo moderno. Y cuando me refiero a enciclopedias de tipo moderno, me estoy refiriendo que antiguamente la mayoría de las enciclopedias eran de un solo autor. Cuando se habla del enciclopedismo, se habla de esas personas que saben de todo, ¿no es cierto? De el erudito, el sabio que sabe de todo. Bueno, y antiguamente los sabios que sabían de todo eran los que habían hecho alguna enciclopedia. Y en realidad la primera enciclopedia de tipo moderna, por ser con características parecidas a cualquier enciclopedia de la que podemos ver hoy, fue la enciclopedia inglesa. Y que sigue siendo una, digamos, la enciclopedia inglesa, la más importante de siempre. Y en algún momento en Francia, en este siglo XVIII, la quisieron traducir al francés. Y no era tan fácil una obra tan importante traducirla, y por problemas editoriales que se decidió hacer una obra nueva. Y se hace, y es cuando surge lo que es conocida como enciclopedia francesa, que es el diccionario razonado de arte y oficios. Arte, creo que es, ¿no? Arte, ciencias y oficios. Aquí está la. De ciencias, artes y materias. Aquí está la portada de la primer de volumen 1. Tengo la fotocopia, nada más. Esta es de matemáticas, la portada del volumen de matemáticas, y esta de medicina. Y si nosotros vemos acá ya estas portadas como están, ahora se las paso para que las vean, ya vemos que hay una portada bastante exquisita, se dejó el barroco tan pesado que había sido el siglo XVII. Ahora va para allá, mira. Ellos pasan, mira acá que me pasan. Todo lo de la ilustración. magistrados de la época, que si ponemos la clase que viene, tengo un videíto de títeres sobre la enciclopedia francesa, que es una maravilla, que explica todas las ideas y medidas que están teniendo. Y las portadas barrocas que habían tenido esos frontispicios, ¿se acuerdan que yo les dije que parecían como de frente de templos? Esas portadas pasaron a ser estas portadas que yo les muestro, muchísimo más livianas y mucho más parecidas a lo que son las portadas de ahora. Y una cosa que se destacó en este siglo XVIII, que se rococó el siglo XVIII, el XVII del barroco, es de las viñetas, que son estas, que están acá, estas decoraciones que se ven arriba, que pueden estar al comienzo o al final, acá hay otra, y en esta, después cuando se los pase, véanlo, van variando y son diferentes las viñetas. Y van a mirar acá, a ustedes que están pasando, les toca ahora. Si ustedes ven la cantidad, lo único que les pido es que no la abran así porque está pegada y se. Ábranla, pero si ustedes ven la calidad de impresión de lo que son los dibujos, van a ver que es una maravilla. Piensen que estamos hablando del siglo XVIII. ¿Cómo ha llegado a... ¿Qué pasa? Ahora cuando vean los dibujos de las fotos, ¿no? La belleza, hay uno que es que tiene que ver con la que tiene la peluquería y la cómo hacen las pelucas, los abanicos, los moldes, las pelucas francesas, esas clásicas. Gracias. ¿Dónde? Nosotros no tenemos. No sé si ha escuchado. ¿Escobar? Acá. ¿Cómo? El documento abreviado con eso. No transferencia, hace que el doc te dice crear nuevo documento. O sea, vos primero te metes, vos tenés que hacer el Gmail. Sí, ¿te acuerdas que está dando lo que ya? Sí. Vale. Entrás al Gmail. Adentro del Gmail. Y después acá arriba haces clic en doc. Y te dice crear nuevo documento. Documento. Y te abre como un Word. Un Word acá adentro. Es como si fuera un Word dentro del Google. No sé si le tengo que enviar algo o no. No, le quiero trabajar en clases. Hay que volver a practicar. Bueno, mañana me... Mañana. Entonces después de eso, vamos, lo vamos a hacer. Después te aparece que creo que dice documento, no sé, documentos, cálculos, presentación, haces clic en documento y te aparece en Word. Acá como una barra de herramienta acá y acá como una hoja. Ah, igual que igual un Word, pero. Igual. Y después tenés que buscar algo sobre el derecho. De DO. El que habíamos hecho, yo claro, había hecho la información sobre eso. Y me resta decirle también que cuando los borbones acceden a España, también hay un relación tipográfico muy importante, sobre todo lo que va a tener que ver con los libros de lujo, que sí habíamos visto que en el siglo XVII los únicos libros buenos eran los de lujo. Bueno, en España se da mucho de todo lo que va a tener que ver con entronaciones de santos o entradas de los reyes a pueblos y ciudades, con funerales, bautismos, bodas. Esos libros iban a tener mucha también por exclusión. Por supuesto que hablamos de la enciclopedia que trajo, como bien dijo él, el periodo de las luces, corte histórico con la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, y todo esto este movimiento que produjo toda esta gente de la enciclopedia permitió que por supuesto hubiera mucha más gente letrada y por supuesto la industria del libro floreció, o sea que el siglo XVIII fue muy bueno para lo que fue la historia del libro, y también con la historia de las bibliotecas, porque empiezan a aparecer las bibliotecas nacionales y algunas bibliotecas que se consolidan como tal, muchas de las universidades, sobre todo las universidades de los Estados Unidos que empiezan a tener bibliotecas bastante importantes, o sea que el 18 fue un buen siglo, para lo que tiene que ver con el libro y la biblioteca. Bueno, listo por hoy el texto y vamos a ejecución. Gracias.